nota. Así que parece también que este tema tampoco tiene pinta de estar cerca de acabar. Vamos a dar algunas claves al respecto para entender el conflicto, porque claro, hay mucha gente que ve inmigración, que ve crisis política exterior, ve Frente Polisario, ¿qué es esto? Entonces vamos a intentar explicar un poco todo esto para que a la gente le quede claro. Pero, ojo, porque también vamos a contarle al oyente cuándo, más o menos, se podrá quitar la mascarilla en la calle. O al menos, ¿para cuándo se baraja la posibilidad? La gente tiene ya muchas ganas, sí, Pulpo. Sí, sí, pero escucha, la gente está muy concienciada de que también es una buena barrera. Entonces, a lo mejor, no podemos echar por tierra todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Por eso, el tema ha salido sobre la mesa. Es verdad que se están empezando a barajar fechas, pero nada todavía fijo. Se va a tener todavía que dialogar entre comunidades y sanidad en los consejos interterritoriales de las próximas semanas, y probablemente sea un tema del que vayamos conociendo más novedades poco a poco. Novedades hay en las restricciones, también vamos a contarlas, y por supuesto, la factura de la luz. No. Amigo. Oye, que yo me he enterado que mi lavadora, yo a mi lavadora le puedo programar que se ponga en marcha a las 4 horas o a las 5 horas después de activarlo, y entonces está muy bien, porque yo me puedo acostar a las 10 de la noche, por ejemplo, y le puedo decir que arranque a las 4 horas, con lo cual sería pues a las 2 de la mañana, y eso yo no sabía que se podía hacer. Pues mira, eso es una ventaja muy buena, la verdad, que tiene tu lavadora. Lo único que no sé qué opinión tendrán los vecinos de que la lavadora esté a las 3 de la mañana dando golpes en la pared. Pues mira, en cuanto la ponga un par de días, ya te contaré a ver, ¿sí, cuál, no?, cuáles han sido las reacciones. Bueno, pues es que hoy va a estar con nosotros Jorge Morales de Labra. Nos va a contar estos pequeños trucos que pueden tener los electrodomésticos para intentar gastar un poquito menos, que existen este tipo de trucos. Vamos a contarlos a partir de las 6 y también haremos una pequeña lista de los electrodomésticos que más consumen. Uh-huh. Así que, a partir de las 6, todo el mundo con la oreja puesta, porque vamos a contar cosas que nos importan a todos, ¿eh? Pues la verdad que sí, Gonzalo, que tengas un gran día. Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme. Hasta luego. Son las 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias, Poniendo las Calles, un programa que comienza a las 4 de la mañana, que acaba a las 6. ¿Quién escucha este programa de radio? Pues mucha gente que está trabajando, mucha gente que lleva la vida al revés, mucha gente que hace una labor espectacular para que España no deje de producir. Son nuestros ponedores de calles. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Como Pedro García y sus compañeros, que son vigilantes de seguridad, que trabajan en Renfe, en Madrid, y que ahora mismo se está sacando uno de ellos el título de técnico de emergencias sanitarias, y que mañana además tiene un examen en el que se lo juega todo absolutamente. A ver si le podemos dar ánimo. Pues claro que te damos mucho ánimo, Pedro. Que tengas mucha suerte y mañana nos cuentas. Mucha suerte. Charlie MP también está poniendo las calles hasta ahora. Nos escribe, dice que está vigilando en Altea. David Forment me cuenta que ahora mismo está escuchándonos tranquilamente, que está de baja por un accidente laboral desde hace 7 meses y que se ha enganchado a este programa de radio que le gusta muchísimo. Así que David, mucho ánimo y que vaya muy bien. José Antonio también es ponedor, es carnicero concretamente, y él trabaja en un centro comercial de Cartagena que abre todos los días. Genial, fíjate este mensaje, que son varios ponedores, que son todos vigilantes de seguridad con la placa blanca. Nacho Martín, Víctor, Borja y Alejandro. Dice que están poniendo las calles en el Parque de Atracciones de Madrid. Uy, qué bien. Ángeles también, que se encuentra en Madrid, que entra a currar a las 6 de la mañana en el metro para vigilar a los malos. Dice, así que por el camino es cuando os voy escuchando. Me conecto con vosotros sobre las 5:15. Qué gozada, por favor. Nos dan el dato de cuándo se conectan. Es una auténtica pasada. Es increíble. Paco Angulo, fíjate qué ponedor más bueno. Dice que ahora mismo está dando biberones a una niña de acogida desde Miguel Turra. Qué bien, qué bonito. Maripaz Cervantes, a las 4:15 le suena el despertador, Pulpo, así que es ponedora. A las 5 dice que ya está cogiendo el coche para llegar a su trabajo. Se encuentra en Rivas, va hacia Madrid. Ella trabaja etiquetando carne para Carrefour y para las tiendas Aldi. Es impresionante esta comunidad de ponedores, gente con nombre y apellidos. Fernando Ruiz dice que ahora mismo está ya con el camión cargado y que va en dirección a Lorca. Juan Gil, que nos escucha desde su casa. ¿Desde Jumilla? Juan Gil dice, yo estoy en casa, trabajo de tarde en el metro de Barcelona, pero siempre me desvelo para disfrutar de vosotros. ¡Qué maravilla! Por favor, Víctor García dice que es un vigilante de seguridad que está trabajando en una comunidad de vecinos que tiene rota la puerta del garaje. Dice, Pulpo, programas como este animan a no desfallecer por la noche. Muchas gracias, Víctor. ¡Qué bien! Manuel Mateo, que trabaja en un hotel, nos manda saludos desde San Joan de Vilatorrada. Francisco BP dice que es ganadero, sector poco reconocido, pero básico, como todo el sector primario. Dice, mis vacas te escuchan todas las mañanas desde Morella, en Castellón. Castellón. Nico, que trabaja en Frutos Secos Hernández. ¡Ay, qué rico! Por favor, ahí tiene unos anacardos ahí, por favor. ¡Qué bueno! Están espectaculares, los fritos, están deliciosos. Rodolfo Fernández dice que es cortador de jamón, que se dedica al corte de jamón a cuchillo y también lo envasa al vacío. ¿Y qué me dices de Ángel, que es conocido por todos nosotros, trabaja en una fábrica de azulejos en Chilches, en Castellón? Claro, por supuesto que sí. Ángel y sus avatares, porque Ángel es muchas personas a la vez. Los ponedores de calles en esta ronda de ponedores, que reconocemos la cantidad de trabajos que se llevan a cabo y que, oye, la noche es complicada, lo sabemos, pero que con positivismo y con mucha esperanza vamos afrontando las primeras horas de este martes 1 de junio ya de 2021. Son las 5:40, las 4:40 en las Islas Canarias. Ahora es el momento de acercarnos al año 1981, digamos que es como nuestra máquina del tiempo, ya que un 25 de marzo de ese año, sobre las 10 de la noche aproximadamente, es verdad que saltaba una de las noticias más esperadas. El futbolista Enrique Castro Quini era liberado 25 días después de ser secuestrado. La noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados. El futbolista Enrique Castro Quini ha sido liberado por la policía. Sano y salvo, el delantero del Barça volvía junto a su familia tras pasar 25 días en un zulo en Zaragoza. Acababa así un secuestro que había conmocionado al país. Es verdad que a todos nos conmocionó. Yo era muy pequeñito, yo nací en el 74, pero es que me acuerdo de toda la conmoción que hubo en España con el secuestro de Quini por parte de la banda terrorista ETA. Pero fíjate, claro, ¿por qué te cuento esto yo ahora? ¿A qué viene esto? Dirás, Pulpo. Bueno, pues mira, es que esa este año, el 1981, había un artista que a lo mejor no te suena mucho, que es Joe Scarbury. En nada vas a saber de quién te hablo, pero es que la vida de este artista cambió a finales de los años 70, cuando empezó a trabajar con el productor y compositor Mike Post. Es verdad que a Post lo contrataron para que escribiese la sintonía de una nueva serie de televisión llamada El Gran Héroe Americano, y la ficción trataba sobre un profesor de instituto que se hace con un traje de superhéroe. Pues bien, Post se la encargó para grabarla a Scarbury. El éxito fue rotundo y esto llevó a la productora a lanzar el sencillo que alcanzaría el número 2 de la lista Billboard Hot 100 en 1981. A toda prisa se produjo un álbum con ese título parecido, American Greatest Hero. Se vendió muy bien y para los que tenemos una edad, pues esta será una de las canciones de nuestra vida. Hoy suena en Poniendo las Calles el tema principal de la serie El Gran Héroe Americano. A las las 6 menos 10 hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos descubriendo un montón de platos que se podría comer perfectamente Robert De Niro en estos días que va a pasar en España. Claro, David Antolín, que dice que ya que estamos en temporada, unos buenos caracoles de Tierra de Campos, bien guisaditos, caldosos, con su chorizo y con su jamón. ¡Qué delicia, por deliciosos. Favor! Deliciosos. Es que gozada. Lo mejor de los caracoles es el untar luego el pan en la salsa. Claro, y sorber bien ahí, con que se coma todo lo de dentro. ¡Qué bueno! Benny Rey habla del pulpo a feira y un buen lacón con grelos y de postre fillas con miel. Richie Lustres, centollo, pulpo, percebes, navajas, almejas y nécoras. Tú imagínate, ha tirado por el marisco. No parar. Antonio Aragón, una tostada de campo con manteca colorada. Uy, qué bien también. Y ya Alejandro Vara habla de las papas arrugadas con mojo picón tan canario. Qué bien, perfecto. 5.45, 4.45 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato? Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón. Un jardinero empleado del ayuntamiento. Soy un friki. Hay frikis de obras por aquí. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, vamos a engañar. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Hay un montón de gente que va ahora mismo hacia su puesto de trabajo, hay gente que termina de trabajar. Yo no sé cuál será la situación que vive Manuel, que es el que ponedor que nos ha llamado y que ha cogido línea. Manuel, buenos días. Pulpo, buenos días. Hola. Me alegro de oírlo en directo. Muchas gracias, yo igual. Yo muchas gracias también por escucharte y me alegro de sentirte cerca, Manuel. ¿Dónde estás ahora mismo? En Antequera. ¿Y estás trabajando ahora? Estoy ahora mismo aculado para poder descargar, en almacenes Carmona concretamente. Ah, qué bien. ¿Y qué tienes que hacer? ¿De qué versa tu trabajo? Soy transportista. Ajá. Y estoy aquí para descargar aceite. ¿Se mueve mucho aceite ahora estos días? Se está moviendo con más frecuencia porque se ve que están abriendo ya los restaurantes y se nota. Se va notando. Dicen que ha habido muy buena cosecha de aceite este año, ¿no? Pues sí, ha habido bastante buena. Qué bien. Y eso a vosotros que tenéis que hacer transporte, eso os viene bien, ¿no? Porque es más trabajito, más dinerito para casa. Hombre, más dinerito para casa y que se muevan todas las cosas. Que empecemos a coger otra vez... a coger un poquito de vuelo. Es verdad. ¿Qué tal has llevado la pandemia? ¿Cómo lo has pasado tú? Pues, mire usted, de momento bien. Hombre, se pasa mal porque está todo el mundo restringido, que si las mascarillas, que si el cuidado, que si el jefe, pero de momento, gracias a Dios, en mi casa no hemos caído ninguno, pero vaya, no bajamos la guardia en todos los conceptos, ¿eh? Sí. Qué suerte, porque fíjate toda la gente que se ha puesto malita, todos los que han caído desgraciadamente y todas las familias que se han visto afectadas, ¿eh? Lo que no es normal, algunas cosas de las que se han visto, las fiestas que hacen, que se quitan mascarillas, que se hacen masificaciones de personas, eso es lo que no es normal, porque el bicho nos tenemos que concienciar que gracias a la vacunación que hay ya puesta, él se está sosteniendo. Exacto. Pero no nos podemos fijar que aun teniendo la vacuna, sí, ya ha habido quien lo haya cogido, ¿eh? Sí, no, está claro, ha habido. De hecho, creo que ayer salía una noticia de que el 1% de los vacunados volvía a infectarse. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Pero claro, lo único que pasa, según se está viendo, que ya el que esté vacunado parece que es menos agresivo en afectarle, parece, ¿eh? Es que yo no sé cómo, qué es lo que va a pasar. Lo que está claro es que si todos hacemos las cosas que tenemos que hacer, estará todo controlado a finales de año, seguro, sí, seguro. Si todo el mundo tuviésemos cuidado de que el bicho está, como le digo, presente, sí, yo creo que se cogería menos y se evitarían muchísimas cosas, ¿eh? Creo yo, ¿eh? No, es que eso es lo que tenemos que hacer, estar bien controlados, bien seguros, y que esto pase cuanto antes, porque es que ya nos toca, esto toca a muchísimas familias, ¿eh? Hombre, además muchísimas familias después de que lo rompe todo. No, claro, es que ese es el asunto. Pues Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te doy las gracias por estar poniendo las calles con nosotros y que tengas una jornada genial. gracias a ustedes que tenéis un programa magnífico para tenernos súper engreídos y además soy un poco de los siguientes de ustedes. Vaya, siempre que esté con la radio puesta lo tengo con ustedes, siempre. Muchísimas gracias, Manuel, cuídate mucho. Gracias. Gracias a usted igualmente. Un abrazo para todos. Hasta ¿vale? luego, hasta luego, hermano. Gracias. Venga, hasta luego. 5:49 y 4:49 en Canarias. En tan solo 3 minutos comenzará Carlos Herrera en COPE. Hay un montón de ponedores que están dándole ideas a Robert De Niro para comer en España, que va a disfrutar un montón. Hombre, Elvira Iglesias habla de que le aconsejaría un bocata de atún con pimientos del piquillo y cebolla, que para ella es un manjar. O Elías Fernández dice, pues sin lugar a dudas, el botillo, que es el rey de la gastronomía en el Bierzo. Nos manda saludos desde Ponferrada. Javier Ponte tira por un moscatel quitapenas de Málaga, y con sus sardinas al espeto. Genial, Carlos Herrera, buenos días. Buenos días. Oye, escúchame, yo quiero que escuches esta canción, que yo creo que este artista es uno de los grandes, que hace 21 años que fallecía, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener un gran respeto por el Tito Puente. Tito Puente es uno de los grandes, Herrera. Sí, no cabe la menor duda. Tito Puente es uno de los elementales, yo diría, de los fundamentales. Murió mayorcito, murió con 77 años, pero la discografía... Bueno, 77 años es un chaval, deja. Te está escuchando gente de 77 que está diciendo, sí, hombre, se va a morir quien yo te diga. Bueno, te quiero decir que él ya se consideraba que le tocaba, que estaba bastante malito, pobrecito. Y lo que dejó en vida son grandes discos, y yo creo que hay que tener discos de Tito Puente. Yo me compré uno en Cuba, que coño, si estabas tú en Cuba cuando viajamos allí, que lo visitó la isla San Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Sí, claro, no voy a acordar, tú dirás. Y vamos con nuestro amigo Víctor Cortizo. Efectivamente. Madre mía, y en esas situaciones, Herrera, que compramos un montón de música. Yo me acuerdo perfectamente que tú también te compraste un montón de música. Sí, siempre, casi siempre que voy por allí me compro alguna cosita de artistas que no sean muy conocidos. Pues bueno, los más conocidos pues los tienes en Estados Unidos o los tienes en España. Pero sí, sí, gente más o menos desconocida, uh-huh. Efectivamente. A mí me gustaba muchísimo en el aeropuerto que había bandas, había grupitos que estaban tocando en directo un montón de música, pero además muy bien hecha, muy bien, uh-huh. Con muy buen sonido, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Hay grandes músicos en la isla. Es verdad. Y Herrera, ya para terminar, porque vamos muy mal de tiempo, vamos a acordarnos de un gran discazo que se grababa un día como hoy, hace 54 años. El Sgt. Peppers de los Beatles es un discazo. Herrera. No es mi disco favorito de los Beatles. ¿Pero por qué? Si este No lo es. Pero Herrera. Demasiado psicodélico. Sí, bueno, claro. Bueno. Es que a mí la psicodelia para los... ¿Tú no te acuerdas que había una especie de catalejos que se miraban, sí, de chicos que lo movías? Pues para eso, la psicodelia para eso. Bueno, pues, hombre, la verdad que este disco para ellos le sirvió como escuela para un montón de otros artistas que se copiaron, que cogieron muy buenas ideas, pero globalmente este disco para mí, Herrera, es que no hay ni un ordenador, es que es todo tocado, me parece una obra maestra. Bueno, es que entonces no había ordenadores todavía. No, claro, perfecto, pero que eso todavía lo hace más grande, que le podían haber puesto ahí cualquier cosa. Pero no, ellos son naturales. Si no había cosas, ¿cómo le iban a poner cosas? Bueno, pues cosas de las que ellos le ponían, que eran cosas ya del más allá. Pero ahí están las canciones de este discazo que hoy cumple 54 años, Herrera. Bueno, que las calles te las dejo puestas, ahora te escuchamos. Bueno, mándame algo, que algo del recibo de la luz. Venga, te lo escribo. Habitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos? En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato. Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos. Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo. Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los que nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Haz un hat-trick en ahorro con 3 días sin IVA en MediaMarkt. Te descontamos directamente el 21% de IVA en la compra de smartphones, portátiles, televisores y mucho más. Ya en todas nuestras tiendas y hasta el jueves a las 9 de la mañana en la web. 3 días sin IVA. MediaMarkt. No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es. Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones. Es Herrera en COPE. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es mediodía, es la tarde. Muy buenas tardes a la gente.